y en nuestra vida. Sale gracias también al presidente electo por la mayoría del pueblo, primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Y bueno, también sale este programa gracias al gran equipo que es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días está chambeando durísimo a pesar de las dificultades. Y bueno, para llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos que este programa sale gracias también al equipo de producción, que es Gustavo Villapol y Rospa Michinox, y quien les habla, y Nair Mansur. Bueno, hoy es martes, señoras y señores. Hoy es martes de qué? Martes de reggae y ska. Así que bueno, se encuentra, como siempre, todos los días, apoyándonos aquí con la música, el DJ Puchi. Ajá. Y hoy es que, Puchi. Hoy es martes, ¿verdad? ¿De qué? Ajá. Eso. Buena música, martes de buena vibra. Martes de que soliciten su canción favorita, reggae o ska, a través de la mensajería de texto 0416-534-8710. ¿Sí? Vuelve el número 0416-534-8710. Ajá, váyalo. Excelente, vale. Vamos a recordarles también que pueden comunicarse a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Y bueno, también nos pueden visitar en Carelibro en Facebook, Contraataque Pendiente. Claro que sí, estamos pendientes de todas las actividades que ustedes nos manden a través de Contraataque Pendiente en Facebook. Y también, por supuesto, el dominio de pobre, que lo pueden revisar todos los días porque está actualizado con las noticias internacionales y nacionales que decimos por este programa y las que no decimos también. Así que, bueno, recuerden que pueden revisar el Contraataque. Se llama en el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, tienen ahí todas las noticias, la buena vibra y las noticias del Contraataque que le hacemos todos los días al bombardeo mediático. Recordamos también, por supuesto, vamos a darle un gran abrazo y un gran aplauso a esas emisoras camaradas y hermanas quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira, 88.5 FM. 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Y Radio Venceremos allá en Carora. Un beso para ustedes también. Bueno, hoy es martes de reggae ska, martes de buena vibra, martes relajado, así que ustedes recuerden que pueden comunicarse al 0416-534-8710. Por aquí vamos a empezar con unas cosas bonitas, como dice el comandante al principio de este programa. Así que por aquí nos informa Correo del Orinoco que el poder popular está presente, en el cual dice: presidente Maduro inaugura empresa textil algodones del Orinoco. ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Así es, todo es por culpa de Chávez y Maduro. Así que la fiesta del asfalto invierte 120 millones de bolívares en el estado Lara, nos informa el Correo del Orinoco. ¡Compadre! Y bueno, conozca, por aquí nos dice los sorprendentes descubrimientos que ha hecho el satélite Miranda. Así que, bueno, más detalles los diremos más adelante, porque estamos apenas empezando, ¿vale? Estamos empezando este programa Y recuerden que vamos a tener mesa de locos, porque hay que darle el contraataque a unos cuantos locos que están por ahí sueltos. Vamos a tener internacionales, Luz Caraballo, porque uno nunca sabe qué cosas te pueden sorprender, noticias verdaderas. Y por supuesto, cotufas explotadas. Pero aquí les damos la mensajería de texto para que se comuniquen con nosotros y también tengan chance, bueno, de escucharse su buena musiquita, pues, ¿por qué no? 0416-534-8710. 0416-534-8710. Un saludo por ahí a mis panas de Marcando Zona, que se encuentran en este momento en una reunión súper importante con la compa Irosba Michinox. Y bueno, también saludos por allá a Gustavo, que se encuentra haciendo funciones para esta revolución, para que sigamos avanzando en la revolución. Y bueno, todos los compas que se encuentran siempre dispuestos a dar el contraataque. Ya volvemos con más, nos vamos con musiquita, pero no se aparten porque seguimos en la guerrilla mediática en la casa. Thank you. Bueno, continuamos aquí en el contraataque a la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde. Recordamos que estamos en martes relajado, en martes de buena vibra, martes de reggae y ska. Baja la tensión de cultura profética, escuchábamos hace unos pocos minutos. Y bueno, recuerden que ustedes también pueden enviar y hacer su solicitud de, bueno, su reggae o su ska favorito a través de la mensajería de texto, que es 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y nosotros, y bueno, el pana Pucci aquí se encarga de complacer cualquier petición que hagan en el género de ska o en el reggae. Así que bueno, pendiente también que pueden escribirnos a la cuenta en Twitter @contraataque963 @contraataque963. Pero bueno, no solamente pueden escribir si desean un reggae o un ska, bueno, escríbanos. Si están en una cola, si están en el taxi, si están en la camionetica, si están saliendo de su trabajo, si están llegando por el contrario a él, bueno, escríbanos también. Están en total disposición esta línea de mensajería de texto 0416-534-8710 para que se manifiesten, para que ustedes se comuniquen al contraataque. Bueno, por aquí habíamos dejado con cosas bonitas, ¿verdad? Cosas buenas que pasan solamente porque estamos en revolución. Y por aquí nos dice ABN, allá preparando por ahí Pucci, el culpable de este titular, que nos dice ABN: presidente Maduro inaugura empresa textil Algodones del Orinoco. ¿Eso es culpa de quién? Ah, bueno, culpa está después. Bueno, el presidente Nicolás Maduro inauguró este martes el Centro de Formación y Confección Textil Algodones del Orinoco, ubicado en Los Teques, en Miranda, el cual tiene, bueno, una capacidad de producción anual de 1.200 prendas de ropa. ¿Qué tal? Este es un núcleo productivo para las piezas textiles y vestimentas de nuestro pueblo de Los Teques y de Venezuela. Bueno, esta pieza de producción textil creo que se debe replicar en gran parte del país para que, bueno, dejemos de estar comprando tanta cosa y consumiendo tanta ropa por ahí que nos vende, ¿verdad? El imperio Pucci. Esta de producción, como dicen por aquí, es un núcleo para la producción, para el trabajo, para el crecimiento económico, concretó, bueno, el presidente Nicolás Maduro. Dice por aquí que la empresa textil está integrada por 100 trabajadores. Bueno, eso debería poco a poco, seguramente va a ir aumentando. Y bueno, cuenta con maquinaria de última tecnología adquirida. ¿Gracias a quién? Bueno, resulta que esto es adquirido gracias a los chinos. Convenio de cooperación que el país mantiene con la República Popular China. ¿Qué te parece? O sea, que esos convenios con China están dando, aquí se están viendo los resultados. Y por aquí nos indica la noticia de ABN que Nicolás Maduro indicó que es la más avanzada tecnología que la revolución trae a Venezuela para el desarrollo económico. Y bueno, por aquí más de 171 trabajadores habían sido abandonados, ¿qué tal?, por un dueño capitalista. Y Hugo Chávez ordenó la expropiación de los locales y aprobó los recursos y le pagó a los trabajadores. Solo eso definitivamente se hace con un presidente como Nicolás Maduro, que es un presidente chavista, ¿no? Y por supuesto ordenado por nuestro líder supremo, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, por aquí dice, si alguien quiere ver ¿cómo es el socialismo? Aquí está esta empresa. Así que bueno, contra la especulación también dicen que Maduro lamentó que sectores de la burguesía tengan planes de triplicar el precio de las prendas de ropa. Oye, sí, vale, uno no puede ir a una tienda porque los ojos se le salen, ¿no, Pucci? Cuando uno ve esa, sí, sobre señor, todo los pantalones, ¿vale? Entonces, ¿qué? Ya uno no se va a poder vestir. No, eso no puede ser así. Hay que empezar a producir, claro que sí, ropa, calzado, bueno, todo. La producción desde la comida hasta no sé, cualquier cosa que sea de uso común. Porque por aquí dice, en ese sentido, recordó que las prendas provienen de producción nacional y son vendidas a precios controlados. Y se trata, bueno, de ropa por aquí que llega al país. Alguna, por ejemplo, con dólares de la que son de la República. Entonces, bueno, sin embargo, dice por aquí que la burguesía, en su deseo de robar al país, termina triplicando el precio de la ropa y hay que ponerle un freno a la especulación. Por aquí también hace un llamado al pueblo venezolano, bueno, a que tenga conciencia y que cese el acaparamiento y la especulación. Así que, bueno, eso nos informa toda esta noticia sobre la empresa textil de algodones del Orinoco. Por acá también, bueno, yo tengo una noticia de terror. Uchi. Una noticia espantosa. Horrible. Conozca los sorprendentes descubrimientos que ha hecho el satélite Miranda. ¡Me están espiando, sea! El satélite Miranda fue puesto en órbita el 28 de septiembre del 2012 y ha fotografiado unas 500 veces al día el territorio venezolano para permitir evaluar los recursos naturales del país. El sector de la minería incrementará su producción debido al hallazgo de 5 nuevos tipos de roca al sur del estado Cojedes. La producción, o sea, ¿por qué? Yo quiero solo consumir, consumir y consumir y no producir. Con la ayuda de servicios de imágenes y vistas aéreas del satélite Miranda. Pues sí. Resulta que Erika Farías, la gobernadora de Cojedes, inspeccionó, bueno, la puesta en marcha del primer frente de una cantera que va a ser la demanda interna de cubrir un rubro herrero. ¿Qué tal? Y podía ser parte de una exportación con el mercado común, del mercado común del sur, Mercosur, a países como Brasil, Uruguay y Ecuador. Este granito es un tipo de roca que puede sacarse, que se le puede sacar bastante provecho. Así que bueno, esto es una noticia horrible de terror, pero como estamos en martes de reggae y ska, en martes relajado, por aquí nos piden, ya tenemos que ir a cortar. Bueno, adelante, leemos los mensajes, ya volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Llévatelo, puche. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho, ¿eh? Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice, yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me ha enredado el horizonte en un pie. Sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el Medanal crucé y al pasarle por un lado, pa' la remonta miré.

Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Escuchábamos a Fidel Nadal, Carita de Alfajor, porque hoy es, bueno, hoy es un martes de reggae y ska. Y ustedes pueden hacer su solicitud a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y a través también de la cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Por aquí nos escriben a la mensajería de texto y nos dicen: saludos, camaradas, por favor coloquen Ciudadano Papagayo de Escape, muchas gracias. Bueno, por ahí Puchi ya la está ubicando y bueno, está lista, ¿no? Bueno, vamos a escucharla luego de... ¿Qué es hora, vale? ¿De qué, Puchi? ¿Es hora de qué? ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta de locos. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Esto es una fiesta de locos. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Esto es una fiesta de locos. Por 30 días, derecho de palabra de diputados Julio Borges y Nora Bracho en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal? Por falta de respeto. Perdón. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, solicitó este martes que se suspendiera el derecho de palabra por 30 días a los diputados Julio Borges y Nora Bracho por haber violado el reglamento de debate de la Asamblea Nacional cuando el presidente Nicolás Maduro presentó el proyecto de la ley habilitante. Ay, por aquí dice... ¿Por qué? En cualquier momento, sinceramente, se le van a volar los tapones de pana. Y por aquí dice, la votación se dio sin derecho, bueno, por aquí, como dice la página más ecuánime del mundo, Globo Visión, dice que el presidente de la Asamblea aplicó a los diputados una unidad de los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de debate referidos, por supuesto, al comportamiento, porque escuchen lo que violaron estos dos diputados. Se considera infracción, según el artículo 75 de las reglas del debate, tomar la palabra sin que la presidencia le haya concedido. Así es, tomar la palabra sin que la presidencia la haya concedido. 2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo, bueno, de perturbar el desarrollo ordenado del debate, como todos lo pudimos ver el día en que el presidente Nicolás Maduro hizo la solicitud de la ley habilitante. Interrumpir al orador de turno. Bueno, pues eso tiene un máster ahí, Cejatoldo. Tiene un máster interrumpiendo en la Asamblea Nacional. Proferir alusiones ofensivas. Quien no haya visto a Cejatoldo ofendiendo o teniendo una especie de conducta ofensiva hacia quien esté hablando en la Asamblea Nacional, sobre todo si es el presidente de la República, bueno, que lance la primera piedra, como dicen por ahí. Distraer reiteradamente la atención de otros diputados o diputadas. ¿Ustedes recuerdan cuando se llevaron unos carteles, cuando se llevaron un casco, Puchi? ¿Te acuerdas? Bueno, esos son, según el artículo 75, está penado. Y cualquier otro comportamiento, dice, cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo del debate, porque en la Asamblea Nacional, bueno, se tiene que debatir. Y por aquí el artículo 76, la infracción de las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte de la presidencia en funciones de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. Bueno, en caso de que persistiera la conducta infractora, como Normalmente lo hacen estos dos diputados del derecho de palabra por el resto de la sesión y según la gravedad será anulado por un mes con el voto, bueno, de la mayoría de los miembros presentes sin debate. Así que bueno, calladito te ves más bonito, aunque no creo que se vea más bonito, pero bueno. Uy no, quita ese pensamiento de la mente. Vámonos mejor con una musiquita, vamos a complacer peticiones porque por acá nos pidieron algo a través del 0416-534-8710. Y bueno, recuerden que también tienen el Twitter, @contraataque963. Vámonos con un reggae, no, con un ska. Y ya volvemos con más porque esto es La Guerrilla Mediática en la casa. Complaciendo haciendo peticiones. Por ahí escuchábamos a Escape con Ciudadano Papagayo. Ciudadano Papagayo, eso es. Bueno, recuerden que pueden comunicarse al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos dice: muchas gracias por la canción. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos. Chávez vive, la patria sigue. Bueno, recuerden que también tienen el Twitter, @contraataque963, al cual se pueden comunicar con la guerrilla mediática si quieren, bueno, hacer una manifestación también de alguna denuncia, si quieren mandar un mensajito o un saludo a alguna persona, también pueden hacerlo a través de esta mensajería y a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Pero estamos en algo, Puchi, ¿verdad? Y como la cosa no para, como siempre, siempre está el capitalismo, ¿vale? En este sistema, siempre está el sistema produciendo sus locuras. Sus locuras, así mismo, Puchi. Así que lo que viene es Luz Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Aumento de tarifas Movistar desata furia en sus usuarios. ¿Qué? Qué loco, de verdad. Luego, bueno, esto tiene que ver con la mensajería, ¿no? Luego de que la empresa de telefonía móvil Movistar realizara un aumento en sus tarifas, las personas que pagan por los servicios que ofrece la compañía se enfurecieron. Eso me parece muy bien. Y se quejaron por la plataforma tecnológica Twitter y otros medios como BlackBerry Messenger. No sé cuál es ese BlackBerry Messenger, pero bueno, el Twitter sí lo conozco. Algunos beneficiarios de Movistar reportan haber recibido una llamada por parte de una operadora de la compañía para ofrecer una nueva tarifa con mejoras en los minutos para llamadas o mensajes de texto del plan. Otras personas, por el contrario, acusan a Movistar de ser ladrones por el aumento. O sea, que quedarían RoboStar, ¿no? Algo así. Algo así por ahí le dicen. ChoroStar. Robistar o ChoroStar. Vanessa Ortiz, usuaria del Twitter, escribió: cada vez que el gobierno aumenta el sueldo a los venezolanos, Movistar roba más. Definitivamente se va a quedar como RoboStar. Otro usuario, identificado como El Papa 8121, publicó: y Movistar lo volvió a hacer, aumentó la renta otra vez. Cada dos meses hace lo mismo, qué horror. Chamo, cada dos meses. Puchi, ¿tú qué? ¿Tú usas Movistar? ¿Tú usas RoboStar? No, para nada, no me gusta esa línea. Bueno, señores, hay que hacerle un boicot a ese RoboStar, a esa empresa. Ah, qué abusadora. ¿Cómo va a aumentar cada dos meses la tarifa del servicio? Para mensajería, supongo, y para llamada. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, aseguró por su cuenta Twitter que hablará con la Comisión del Poder Popular y medios de comunicación para meterle la lupa a Movistar y algunas cableras por el aumento de tarifa. ¿Qué tal? Ay, chamo. Bueno, Por aquí dice: con respecto al caso de la empresa Movistar, ha respondido a los usuarios que se han quejado mediante la cuenta de atención al cliente de la compañía. Así que la empresa alega haber realizado el ajuste de acuerdo a la normativa vigente y asegura haber publicado la información sobre el cambio de precios en la empresa nacional el día sábado 12 de octubre del 2013. Chamo, pero sí, tienen que regularlo también, porque no puede ser que las empresas privadas, sobre todo de comunicación, hagan lo que les dé la gana. Ah, de tecnología y comunicación, hagan lo que les dé la gana con los usuarios, ¿no? Eso también se regula, y si, bueno, la gente tiene que activarse con eso, a denunciarlo. Por aquí, bueno, eso fue lo que hicieron. Y le empezaron a denunciar por Twitter. Espero que esto termine en algo. Pero bueno, nosotros vámonos a un corte musical. Porque hoy es martes de reggae y ska. Estamos relajados, estamos tranquilos a pesar de la... de las grandes actividades que hubo hoy, ¿no? Ya volvemos con más. Esta es La Guerrilla Mediática en la Casa. Actívate con la mensajería. Denuncia, denuncia. Continuamos aquí en La Guerrilla Mediática en la Casa. Sonaba peor que antes de Radio Ragen. Eso como que lo puso, lo colocó Puchi así desde el alma, ¿no, Puchi? Peor que antes. Ay, ¿por qué será eso? ¿Por qué será? Y es la verdad. Bueno, en fin. Ay, por aquí, bueno, seguimos en el contraataque y queríamos leer esta noticia, ¿vale? Que... esta información que coloca por aquí la página de Aporrea nos llamó bastante la atención. Es una noticia internacional y dice por aquí: policías de Los Ángeles, de Estados Unidos, no policías ángeles, no, policías de Los Ángeles matan a tiros a un hombre de 80 años en su cama. No, que esto es una locura definitivamente. Agentes de la policía del comando de Los Ángeles, California, mataron a tiros a un hombre de 80 años en su cama por presunta tenencia de marihuana. ¿Qué tal? Bueno, por aquí dice que la viuda demandará al condado por $50 millones. Y... ay, pero ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Cómo van a hacer el uso de las armas de esa forma tan injusta? Un hombre de 80 años, ¿qué le puede hacer a un comando de 5 policías, ¿ah?, de esto, que están entrenados? Definitivamente yo no... ese país en qué irá a acabar, ¿vale? Lo importante es que aquí ya nos estamos desprendiendo de eso y hace 14 años empezamos una revolución que no tiene vuelta atrás. Por aquí nos dice que nos queda un minuto, pero por aquí nos manda rapidito un mensaje. La tienda El Castillo Textil subió las telas del 70 a 100, de 70 a 100 bolívares y ya lo había hecho el 35 a 70. Y por poner la denuncia en... la ventana nos eliminaron, dicen por aquí. Por poner la denuncia en la ventana, nos eliminaron el descuento de mayorista. ¿Qué tal? Definitivamente esas cosas no se hacen. Bueno, recordamos que tienen también el Twitter, @contraataque963, al cual se pueden seguir comunicando con nosotros cuando ya se acaba este programa. Nos escuchamos mañana. No se pierdan el informativo comunal marcando zona desde tu comunidad, que reportará ya en este momento, luego de unos cuantos minutos. Y como todos los días decimos, que Cristo te ama y Chávez también. Nos escuchamos mañana, miércoles. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.